Bueno, la verdad es que es una demostración de fuerza importante, pero resume la angustia de todos los campesinos, de toda la gente del campo, que ve como nuestra región, a punta de subsidios a los grandes árboles, a las grandes forestales, avanzan los árboles y retroceden los campesinos, que cada vez les cuesta más sembrar, porque la estructura de costo que tienen para los fertilizantes es enorme, y lo que logran producir es mucho menos de lo que les cuesta sembrar. Entonces hemos logrado, después de un año de trabajo, con un impulso que nos dio la diputada Alejandra Sepúlveda, diputada independiente también, que tal cual se ha ayudado a los bancos, tal cual estos últimos días hemos visto plata que se destina a muchas actividades económicas, la actividad que nos da de comer, la actividad del campo, la actividad de la que siembra nuestros campesinos, requiere un bono, un apoyo, como se hizo en la sexta región con el maíz, para bajarle el costo de cultivo a los campesinos y así puedan de verdad vivir de la tierra y permanecer en el campo y no tener que terminar migrando sus hijos o sus señoras a trabajar a Santiago y despoblando nuestros campos y cambiando campesinos por árboles. Ahora estamos en la mitad de este proceso, se han ido sumando otros parlamentarios al trabajo que hicimos con Alejandra Sepúlveda, y eso es bueno porque demuestra unidad para pelear por la agricultura y por los campesinos.